Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República de Bulgaria es un país de Europa Oriental que desde el 1 de enero del año 2007 forma parte de la Unión Europea. Fue una importante potencia europea en los siglos IX y X, época en que luchó contra el Imperio Bizantino por el control de los Balcanes. En el siglo XIV fue sometido por el Imperio Otomano y recupera su independencia en 1878 como un principado autónomo y fue proclamado un reino independiente en 1908. Durante los primeros años del siglo XX se mantuvo en conflictos casi permanentes con los países vecinos y durante las dos guerras mundiales fue aliada de los bandos derrotados, primero con los imperios centrales y luego con el eje Roma-Berlín-Tokio. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria quedó dentro de la esfera de influencia de la entonces Unión Soviética, convirtiéndose en una república popular. El dominio comunista finaliza en 1990, momento en el cual se realizaron las primeras elecciones multipartidistas. Señoras y señores, esta semana nuestra invitada es la radiodifusión búlgara y vamos al encuentro de su pasado. Bienvenidos a Historias de Radio. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. La historia de la radiodifusión en Bulgaria se puede dividir en cuatro etapas. La primera abarca desde la época anterior a los primeros programas de radio. La segunda la podemos ubicar entre las primeras emisiones experimentales en 1929 y la votación de la ley para las radiocomunicaciones firmada en 1935. La tercera se remonta al periodo que va de 1935 a 1944 y el último periodo son años posteriores a 1944, cuando se establece el régimen comunista en el país. A mediados de la década de 1920 son importados en Bulgaria los primeros receptores con los cuales se comienzan a captar programas de países extranjeros. Por primera vez es captada una emisión radial en 1924, mientras que en 1927 se ha aprobado una ley que en principio permitía escuchar estos programas de radios extranjeras en territorio búlgaro. En aquella época, todas las publicaciones impresas insertaban numerosos trabajos dedicados a esta nueva maravilla que era la radio. A pesar de una opinión pública favorable a este nuevo medio de comunicación, de todos los 29 países europeos, solo dos, Grecia y Bulgaria, no disponían de transmisiones radiales propias. Los aficionados a la radio en Bulgaria se van volviendo cada vez más numerosos y por primera vez están en condiciones de ejercer influencia. Se forma una asociación, llamada Radio Patria, que se plantea como meta la construcción de un transmisor de radio. Lo fabrica el técnico de radio militar Georgi Balkov y el 25 de noviembre de 1929, en la ciudad de Sofía, se realiza la primera transmisión radial. Poco después, sin embargo, la emisora comienza a ser empleada para servicios de radiotelegrafía y abandona los programas de radiodifusión. En el verano de 1930 se anuncia que el 21 de julio se transmitiría un programa de la radio búlgara. Este iba a estar compuesto por música, noticias y debates. El transmisor poseía una potencia de 50 vatios, el estudio se encontraba en una de las céntricas calles de Sofía y estaba equipado con micrófonos y gramófonos. Después de la transmisión de este programa, se recibieron cartas de diferentes localidades del país en los cuales el programa había sido escuchado. El 1 de mayo de 1931, el transmisor ya comienza a funcionar con una potencia de 500 vatios. Todos los gastos por el mantenimiento de esa instalación son sufragados con ayudas voluntarias enviadas por aficionados a la radiodifusión, que en su mayoría eran escritores, personalidades de la ciencia y la cultura en general. El 31 de julio de 1931 se transmite por radio la ópera Orfeo, en vivo y en directo desde el Teatro Nacional en Sofía, y el día 7 de mayo de 1933 se realiza la primera transmisión desde el interior del país, concretamente desde la meridional ciudad de Jaskovo. Hay que decir que la población confrontaba grandes dificultades causadas por la renuencia de las autoridades a contribuir al desarrollo en este terreno. Así, en un comienzo, quienes deseaban poseer un receptor de radio tenían que esperar durante meses la extensión de la respectiva licencia. Además, las tasas a pagar por el uso del aparato eran muy importantes, ya que este era considerado por los funcionarios de Hacienda un producto de lujo. En el año de 1927, en el territorio de Bulgaria, se encontraban registrados 427 receptores. En 1929 ya sumaban 2023 y en 1932 su número llegaba a los 6023 aparatos. Se produce un viraje en la radiodifusión búlgara tras el golpe de Estado perpetrado en el país en 1934. A finales de enero de 1935 es aprobada una ley para la radio y el Estado monopoliza esta actividad. Es nombrado director de la radio estatal Panayot Todorov, cuyo seudónimo literario es Sirak Skitnik, y es nombrado director musical el compositor Dimitar Nenov y como director técnico el ingeniero Iván Ganshev. Una de las primeras tareas de los nuevos dirigentes es convocar a licitaciones públicas para la construcción de tres transmisores en Sofía, Stara Zagora y Varna, así como también una casa de la radio en la ciudad capital. Ahora hacemos una pausa y enseguida retornamos con la historia de la radiodifusión en Bulgaria. Тайната в него иска да разгадай. Всеки му се чуди, всеки му се май. Тайната в него иска да разгадай. Защо всеки гледаме, защо всеки се мае? Защо, защо? Защо всеки гледаме, защо всеки се мае? Защо, защо? Всички, всички на крака. Аз съм загадка, аз това съм си избрал. На хората в устата, аз да бъда съм успял. Аз съм загадка, аз съм всичкото това, което ви избравя. Всички, всички на крака. Аз съм загадка, аз това съм си избрал. На хората в сърцата, аз да бъда съм успял. Успях да ви омая, ами сега. Ами сега. Тайната не ще разкрия, всичко себе си ще скрия, нали така? Нали така? Нужно ли е то? И защо, защо? Нужно ли е то? И кажи защо, защо, защо, защо? Всички, всички на крака. Аз съм загадка, аз това съм си избрал. На хората в устата, аз да бъда съм успял. Аз съм загадка, аз съм всичкото това, което ви избравя. Всички, всички на крака. Аз съм загадка, аз... Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El emplazamiento para el transmisor de Sofía se elige al sureste de la capital, en las afueras de la localidad de Bacarel. La elección de esa zona obedece a razones muy diversas, financieras y estratégicas principalmente. Participan en la adjudicación de las obras empresas de Hungría, Alemania y Rusia. Se decide montar en las inmediaciones de Bacarel un transmisor superpotente para la época de 100 kilovatios, ganando la licitación la Telefunken alemana y la Standard de Hungría. La empresa húngara suministra con rapidez dos transmisores de 2 kilovatios cada uno y los mismos comienzan a emitir los programas desde Varna y Stara Zagora. El transmisor principal, en las afueras de Bacarel, comienza a emitir señales experimentales el 21 de octubre de 1937 y su primer programa transmitido oficialmente se produce el 1 de enero de 1938. Часовата програма «Хоризонт» на Българското радио. Hasta aquel momento, en la zona de Sofía se empleaba un transmisor de unos 2 kilovatios de potencia, emplazado en uno de los barrios suroccidentales de la capital. Tras la puesta en funcionamiento del nuevo y potente transmisor, el anterior de 2 kilovatios se mantiene como reserva y se lo utiliza hasta 1960 para emitir programas locales en la frecuencia de 1485 kilociclos en la banda de los 202 metros de la onda media. En 1939, el programa de la Radio Nacional tenía una duración de 11 horas diarias. Dos tercios de esa duración correspondían a la música y los programas en idiomas extranjeros recién comienzan en 1937. Las transmisiones de onda corta en Bulgaria se inician el 19 de enero de 1936 con un transmisor que estaba situado en un almacén de los servicios de correo de Sofía. Posteriormente fue trasladado al recinto de la estación de ferrocarril y como la instalación no estaba oficialmente registrada, las autoridades interceptaron las señales emitidas e iniciaron búsquedas para localizarla. Tras descubrir el transmisor, no se aplicaron sanciones contra los organizadores de la emisora que empleaba el nombre de Radio LZ y cuyas transmisiones se realizaban únicamente los días domingos. Los programas regulares comenzaron el 1 de abril de 1936. Radio LZ empleaba la frecuencia de 7.460 kilociclos y estuvo en el aire hasta el 15 de abril de 1938, siempre retransmitiendo los programas de Radio Sofía. Las emisiones fueron reanudadas en 1939 y se la registró internacionalmente como Radio ELZA y hasta el 30 de abril de 1937 se emitieron programas en onda corta para el exterior en idiomas búlgaro y esperanto. El 4 de julio de 1939 se inicia la transmisión de un programa en alemán. Posteriormente, el transmisor para radiotelegrafía, situado en la estación ferroviaria de Sofía, es reconstruido para poder transmitir programas en onda corta. Estos programas salieron al aire el 1 de mayo en los idiomas búlgaro, alemán, inglés, francés e italiano. Radio This is Radio Bulgaria broadcasting in English. El 18 de febrero de 1942, en la banda de los 40 metros de la onda corta, comienza a transmitir la nueva emisora La Bulgaria Unida, que se mantiene en el éter hasta noviembre de 1943. Forman parte de la historia de las emisiones en onda corta búlgaras, la retransmisión que en Bulgaria se hacía de programas de emisoras extranjeras, tanto de Estados Unidos como de Europa. Esto se produce por primera vez el 28 de agosto de 1931, y el objetivo consistía en diversificar los programas captados por los escuchas búlgaros. Los programas eran captados en aquella época por receptores de fabricación alemana y se transferían directamente al estudio de transmisión de Radio Sofía, que emitía únicamente en la onda media. En aquellos años, en Bulgaria se captaban diferentes emisoras en onda corta, se sintonizaban con señal muy potente las transmisiones desde Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Moscú y Nueva York. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El 18 de diciembre de 1948 comienza a operar en Sofía otro transmisor de onda corta, que tenía una potencia de 3 kilovatios y emitía en la banda de los 39 metros, en la frecuencia de 7.670 kilociclos. En diciembre de 1951, ese transmisor es sustituido por otro más potente de 15 kilovatios. En 1952, en la Unión Soviética, es adquirido otro transmisor superpotente, según los criterios de la época, que tenía 120 kilovatios y comienza a operar en 1952, situado en el nuevo centro de radiodifusión en el pueblo de Stolnik, en las afueras de Sofía. Se instalan transmisores de onda corta también en las afueras de otras localidades, como Kostrynbod y Plovdiv. Hasta el año 1942, el estudio de Radio Sofía se encontraba en el centro de la capital búlgara. La nueva sede de la radio abre sus puertas en 1942 y el nuevo edificio de la emisora nacional estaba dotado de los equipos más modernos para la época e incluso contaba con algunos de los primeros magnetófonos. Estos aparatos eran complementos a la enorme colección de discos que poseía la estación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria fue país aliado de Alemania, Italia y Japón y llega a gobernar la actual Macedonia. En aquella época, Radio Skopje pasa a formar parte de la radio estatal de Bulgaria, junto a Radio Varna y a Radio Stara Zagora. Radio Varna, 774 kHz, 103,4 MHz, 88,5, 88,7, 88,9. Една частота не е достатъчна. Situada a 30 kilómetros de Sofía y a una altitud de 900 metros, la estación transmisora de Bacarel fue diseñada y construida por técnicos de la compañía alemana Telefunken. Se inauguró a fines de 1937, concretamente el 8 de diciembre, cuando empezó su funcionamiento luego de un par de semanas de misiones de prueba. De este modo, en Europa empezaron a captarse con claridad los programas de Radio Sofía en la frecuencia de 850 kilociclos con una potencia de 10 kilovatios. Двадцати четири часа. слушате 24-часовата програма Хоризонт на Българското радио. La antena de la estación era un verdadero prodigio técnico para la época. Tenía forma romboidal, medía 215 metros de altura y pesaba 130 toneladas, estando sujetada por cuatro gruesos cables de acero. Hoy perdura en Bulgaria otra antena de este tipo que se halla en la ciudad de Stara Zagora, en la parte centro-oriental del país, y que fue construida en 1936 por la empresa húngara Standard. Este tipo de antenas ya son una verdadera rareza en Europa, y además de las dos mencionadas, solo quedan otras dos estaciones, una en Inglaterra y otra en Hungría. En Argentina hubo también alguna de este tipo, para emisoras de onda media de la ciudad de Buenos Aires. Las obras iniciaron en 1936, cuando en las proximidades del pueblo de Bacarel se elevó la antena que de lejos semejaba a un huso, sujeta sobre un aislante de vidrio y afirmada por los cuatro gruesos cables de acero. En una profunda zanja se colocó el cable especial de alta frecuencia que conducía la señal desde el estudio de Sofía, y la obra fue supervisada por los técnicos de la Telefunken y participaron numerosos personal nacional, entre operarios e ingenieros. Cabe destacar que hasta la fecha la torre de Bacarel ha superado indemne terremotos y tormentas huracanadas y tampoco sufrió daños por los bombardeos de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la contienda, la estación radial de Bacarel pasó a llamarse Risto-Botev. Después de un lapso en que funcionó a mitad de la potencia debido a la escasez de piezas de repuesto, en 1950 la Dirección Estatal de Radiodifusión firmó un contrato con la empresa húngara Standard para rehabilitar la estación, y desde 1954 sus equipos reanudaron su funcionamiento con la potencia proyectada de 100 kilovatios. Bulgarsko Nacionalno Radio. Програма Христо Бот. Всичко за програма Христо Бот на телефон 988-4040 с код за София 02. В гласовият информационен портал на Софсправка без допълнителни импулси ще влезете с код 4848. Открийте любимите си предавания на телефон 02-988-4040. Код за програма Христо Ботев 4848. Българско национално радио. Програма Христо Ботев. En 1984 se colocó en Bacarel un equipo de fabricación nacional diseñado por el Instituto Nacional de Radioelectrónica que emitía una potencia de 40 kilovatios en la frecuencia de 261 kilociclos de la onda larga que empleaba lámparas de la compañía suiza Brown Boveri. Después del año 2000, tras un mes de interrupción, la torre pasó a transmitir con un equipo ruso de 75 kilovatios, que sigue en funciones hasta la fecha. Hoy, la estación radial de Bacarel es una de las 26 de onda larga del mundo. Los programas que emiten se captan muy bien en todo el territorio nacional y en el continente europeo. En la segunda mitad del siglo XX, llegan a tener un importante desarrollo también las emisoras locales. Dotadas ya con equipamiento moderno y adecuado, comienzan a emitir programas propios también. Lo hacen en un principio de a 2 a 3 horas al día, básicamente por la mañana y a media tarde. En el periodo restante, retransmiten los programas centrales emitidos desde estudios de la capital de Bulgaria. Únicamente la zona noroeste de Bulgaria se mantiene, incluso hasta hoy, en día sin una programación local. Desde el noroeste del país transmiten Radio Varna y Radio Zumen. Y en el sur del país operan Radio Plovdiv y Radio Stara Zagora. Radio Blagoevgrad. Радиото на Югозапада. Новините на Радио Благоевград в 21 часа представят Санко Заечки. Durante varios años se mantiene en el aire también Radio Stolitsa, o sea Radio Capital, con programas para la ciudad de Sofía. A finales de los años 50 se inicia la utilización de las ondas ultracortas, es decir, la frecuencia modulada. Durante muchos años las transmisiones se emitieron en frecuencias comprendidas en el llamado dial oriental, o sea, las frecuencias comprendidas entre 64 y 74 megaciclos. Esta era una medida impuesta por la Unión Soviética, que se impuso entonces en la República Democrática Alemana y luego al resto de los países del bloque oriental. A pesar de todo, a comienzos de los 80 se resuelve adoptar el dial internacional y así el programa Horizon de Radio Nacional de Bulgaria es emitido desde la montaña Vitoya en las afueras de Sofía en los 103 megaciclos. Horizonte. Часът е 4 след обед. Новини. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Construyen cada vez más transmisores de frecuencia modulada a partir de 1961 y se van formando aproximadamente cuatro redes de programas centrales de la Radio Nacional, que son Horizon, Ristovotev y Orfeo para las emisoras locales. En los años 90 es autorizada la existencia de emisoras privadas de frecuencia modulada. Hay que destacar que a pesar de las instalaciones alemanas que Bulgaria hereda después de la Segunda Guerra Mundial, el equipamiento de radio después de 1950 es ya básicamente de fabricación soviética. También se puede decir que en aquellos años los transmisores de onda corta se utilizaban en transmitir los programas de Radio Moscú, Radio Tirana y de otras emisoras de partidos comunistas extranjeros, situación que se extendió a lo largo de la Guerra Fría. La modernización de los equipos de los estudios de radio se inicia a partir de 1955 y el equipamiento se va perfeccionando a través de los años. En 1972, en Bulgaria se encontraban registrados ya 1.750.000 receptores de radio, cifra por la cual este país ocupaba uno de los primeros puestos a nivel mundial. This is Radio Bulgaria broadcasting in English. Radio Bulgarie International. Triste Radio Bulgarien. В эфире Радио Болгария. В эфире Радио Болгария. Ра. Radio Bulgaria transmite en español como sigue. Para Europa, una emisión de media hora desde las 6 UTC por las frecuencias de 13.700 y 15.700 kHz. Llegó el momento de la despedida. La próxima semana, junto a José Elías Díaz, retornaré para hacerles conocer alguna de las muchas historias de radio que aún quedan por contarles. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Les deseo a todos una muy buena semana. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.